Hola y bienvenidos a Rebel Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar pues de cosas que me tienen últimamente a la expectativa. Antes de empezar, quiero recordaros que podéis seguirme a mí personalmente en Twitter como @lamustia o podéis seguir el Twitter del programa, que es Reflex Podcast. Y también podéis visitar mi página web, fotocarloscastillo.com. Y otra página que también tengo es fotógrafocorporativo.com. Bueno, pues como decía, hay momentos en los que vivimos que hay cambios de paradigma. Y a veces son para bien, otras veces, pues bueno, no se sabe para qué son. Y normalmente los cambios de paradigma o de lo establecido, pues suelen ser para bien. Y hace 10 años se produjo un cambio de paradigma. Como sabéis, yo soy usuario de productos Apple. Yo soy lo que se dice un maquero. Y he disfrutado de los productos Apple durante muchos años. Y me he emocionado cuando presentaban cosas, cuando veía que realmente cambiaban paradigmas ya establecidos y exprimían esa tecnología y la llevaban hacia algo completamente nuevo. Hace 10 años, estamos ahora 17 y 18 de enero, pues hace justamente ahora 10 años, se produjo un cambio de paradigma. De la Apple que innovaba, de la Apple que rompía, de la Apple que lo petaba. De la Apple de Steve, la Apple de toda la vida. La que conocimos, la que nos enamoró, la que nos gustaba. La que no miraba tanto las cifras y sí a sus usuarios y se preocupaba de sus usuarios profesionales. Y de los que no son tan profesionales, y que buscaba abrir nuevos mercados para atraer usuarios para su sistema. Y fabricaba software profesional. Y presumía de ello. Presumía de lo que hacían sus equipos, de su software. Presumía. Y hace 10 años, como os digo, un señor llamado Steve Jobs, pues vino con un sobre vanilla. Yo los conozco como sobre vanilla, no sé cómo los conocéis vosotros, estos sobres de color vainilla que por dentro están acolchados y con burbujas de aire, y abrió ese sobre y sacó un ordenador portátil y nos quedamos todos absolutamente maravillados. Por aquel entonces, el año 2008, yo tenía como ordenador portátil un iBook G4 que tenía ya 4 o 5 años de uso. Estaba casi casi al límite, aunque bien es cierto que tenía su último sistema operativo por entonces, que creo que era Snow Leopard. Bueno, pues era un ordenador muy, muy, muy bonito para los estándares de la época. Y también tenía un Compaq, no sé qué modelo era. Era bastante bonito, aunque bueno, tenía un procesador que realmente no era de portátil, era un ordenador de ordenadores de sobremesa metido en un portátil. Con lo cual el ordenador, más que portátil, era portable. Pesaba cerca de 2 kilos, tenía una fuente de alimentación que era grandísima. Y bueno, era un poco, digamos, prehistórico, aunque era de la misma edad que tenía el iBook G4. Un ordenador con un diseño exquisito, policarbonato, con su manzana iluminada. No sé, era un ordenador que a mí me trajo muchos, muchos buenos recuerdos. Y llegó Steve y lo cambió todo. Lo cambió absolutamente todo. Sacó un ordenador con un tamaño absolutamente absurdo de grosor, que carecía de las conexiones que el ordenador PC tenía, incluso que el ordenador iBook G4 tenía, y lo dejaba todo en los USB. Se cargó la unidad de discos. Se cargó todos los puertos que no fueran los USB. Y salían todos de una tapita, una misteriosa tapita. Absolutamente quedamos todos maravillados con ese ordenador. Ese fantástico ordenador. Ese ordenador que dio un aire nuevo a los ordenadores portátiles y enseñó a los demás fabricantes por dónde iba el camino. ¿Qué es lo que tenían que hacer para estar ahí? Un ordenador que ha sido clonado hasta la extenuación y ahora prácticamente cualquier ordenador que se llame portátil tiene un diseño muy muy similar a este. y un ordenador que yo no entiendo por qué Apple lo ha dejado morir como lo ha dejado morir, sin darle una nueva vida, unas nuevas actualizaciones. Defenestrado frente a un MacBook, que sí, es muy bonito, pero es que el diseño del MacBook Air era sublime. Un ordenador que realmente hasta los que no son fan de Apple les ha gustado. Bueno, pues esto pasó hace 10 años. Y allí tenemos hoy día el MacBook Air de 2017, que prácticamente el diseño, bueno, la segunda generación del MacBook cambió un poquito el diseño, mejoró bastante, se eliminó la tapita y los USB estaban a los lados y se carecía evidentemente de toda clase de conexiones no necesarias. Sí tenía su tarjeta SD de lector, sí tenía su entrada para auriculares y sí tenía su salida de vídeo, ¿no? Integrada en la Thunderbolt. Un ordenador que a mí me encanta y me maravilla y que realmente no entiendo por qué Apple lo dejó morir de su propio éxito. No lo entiendo, pero bueno, como no entiendo tantas cosas del Apple de hoy día. Ese ordenador cambió, como digo, todo, absolutamente todo. Yo es un ordenador que me gustaría tener. Yo tengo ahora como ordenador portátil secundario, es un MacBook Pro de 2009, creo que es, bastante desfasado, que bueno, para las tareas que le encargo pues las hace de sobra, aunque no sé, a lo mejor lo cambio por un MacBook Air, no sé, de segunda mano o algo así, porque es un ordenador que realmente mola y es un ordenador que no está tan desfasado. Realmente tampoco necesita Apple tantas cosas para ponerlo al día, sencillamente ponerle una pantalla un poco mejor. En cuestión de procesador y tal, tampoco es que esté tan desfasado, es un ordenador bastante solvente y bastante potente. Lo que está desfasado es el precio que tiene, que no es un ordenador de 1.200 euros. Es un ordenador que lo podría vender perfectamente a Apple por 800 en su página web y arrasaría. Pero bueno, cosas de Apple. Como os digo, este ordenador lo cambió todo. Y ahora, en el tema de la fotografía, pues también estamos ante cambios de paradigma. Bien es cierto que la fotografía, el cambio de paradigma fuerte, se produjo hace 20 años, con la irrupción de la fotografía digital o la popularización de la fotografía digital. Ese nuevo paradigma no lo vamos a volver a ver hasta que no cambiemos de fotografía digital a otra cosa que ahora mismo no conocemos. Pero creedme que pasaremos de la fotografía digital a otro tipo de fotografía, no sé cómo será. Y no sé si el cambio de paradigma será igual de fuerte que fue pasar de la fotografía analógica a la fotografía digital. Quiero suponer que quizá no sea un cambio de paradigma tan fuerte, porque realmente el cambio de paradigma fue brutal. De solamente unas pocas personas elegidas poder manipular sus fotografías y controlar la hora de la toma, hasta que cualquier persona con nulos conocimientos pueda tenga el control de todo, desde la toma hasta la impresión final de la imagen o de su obra. Eso es un cambio tan brutal que se produjo que aún hoy, 20 años después, muchas personas lo están intentando asimilar. Bueno, pues ahora en el tema del software de fotografía volvemos a estar ante un cambio de paradigma. Y este nuevo cambio de paradigma no es por una evolución tecnológica, sino por una dejación de funciones de una empresa, de Adobe. ¿Sí? Adobe. O Adobe, como la queréis llamar. Adobe es la empresa de referencia en esto de la fotografía para los fotógrafos. Sencillamente porque ella creó un software, Adobe Photoshop. Photoshop fue o es todo en la fotografía. Es el paradigma, es el estándar, es el sistema. Todo el mundo quiere trabajar con Adobe. Todo el mundo tiene que trabajar con Adobe Photoshop. Todo el mundo tiene que saber Adobe Photoshop. Hace 10 años nuevamente, Adobe lo cambió todo y creó Adobe Lightroom, un software de revelado y catalogación de fotografías, que si bien tiene un complejo sistema de catalogación que nos obligó a aprender a usar catálogos, a crear, no sé, una serie de cosas que tiene este software que lo hacen particular. Le hacen muy particular este software, que es Adobe Photoshop Lightroom, se llama. Bueno, pero todo el mundo lo conoce como Lightroom. A lo largo de ese tiempo, Lightroom ha ido evolucionando y ha ido mejorando pues su capacidad de procesado, su capacidad de revelado y su capacidad de catalogación. Y se ha ido convirtiendo pues en un software cada vez más grande y más potente. Pero ha llegado un momento en el que este software, para crecer o evolucionar, tendría que haber sido recompilado y vuelto a crear. Y Adobe, pues no está por la labor. No está por la labor y sigue haciendo chapuzas. Y nos hemos encontrado en 2017 con una nueva versión de Lightroom, más enfocada hacia la nube que hacia el usuario. Más enfocada hacia el Instagramer que hacia el usuario profesional. Y una versión que te ralentiza mucho tu trabajo al tener que crear un catálogo para importar las fotos, para poder visionarlas o trabajar en ellas. Y todo esto bajo suscripción. Suscripción en la nube. Creerme que cuando trabajamos los fotógrafos con grandes volúmenes de fotografías, y cuando hablo de grandes volúmenes hablo de gigas y gigas y gigas y gigas de fotos, trabajar en la nube no es una opción. Tú no puedes trabajar en la nube. Pues entonces, claro, los fotógrafos vamos buscando otras alternativas. Hay quien utilizaba otro software como visualizador de fotos y luego revelaba en Adobe Lightroom, con lo que a que al principio pudiera ser más rápido, ya que la visualización era antes, pero también te ralentizaba tu trabajo, ya que luego tenías que hacer todo el proceso ese en Adobe Lightroom. Crear catálogo, importar fotografías, el tiempo que se tarda en importar fotografías, que si haces previsualizaciones para que luego las fotografías vayan más rápidas y empiezas a ver fotografías y luego empiezas a poner banderitas, a poner colorines, a poner para clasificar tus fotografías. Un flujo de trabajo que si bien hace 10 años podía estar muy bien, hoy día se ha quedado un poco obsoleto. Y Adobe no hace nada. Y Adobe sigue, como es un gigante, pues ahí sigue, ¿no? Dándonos lo que no pedimos. Entonces otras empresas se han dado cuenta de esto y están creando softwares alternativos. Si bien es cierto que siempre ha existido software alternativo, como Capture One o otros reveladores, o Darktable, por ejemplo, un software gratuito que realmente tiene muchas posibilidades. Y aquí estamos, en 2018, cuando hay un software que por fin parece que va a plantar cara a Adobe Lightroom. Y no es otro que OnOne. OnOne es un software que intenta coger lo bueno que tiene Adobe Lightroom y intenta coger lo malo que tiene Adobe Lightroom y eliminarlo, como por ejemplo tener que hacer catálogos. Este trabaja con archivos Sidecar. Claro, utiliza unos archivos Sidecar que son de OnOne, en vez de utilizar un puñetero archivo XML para que lo lea todo el mundo. No sé, la verdad es que llevo unas semanas intentando hacerme a este programa y le veo muchas cosas muy buenas. Sobre todo, pues eso, no tener que hacer catálogos para importar, no tener que, o sea, poder trabajar directamente, ver la tarjeta, pinchar la tarjeta y estás viéndolo. Pero claro, uno lleva muchos años trabajando en Adobe Lightroom y, por ejemplo, pues quiere mantener ciertas cosas que tienes en Adobe Lightroom, como por ejemplo, pues ciento de preset que te has creado a lo largo de estos 10 años, que no te gustaría perder y que se convierte muy mal, o si se llegan a convertir, tener que volver otra vez a hacer una serie de presets en los que tú estás acostumbrado a trabajar y que te facilita mucho el trabajo. No sé, todavía tiene ahí una serie de cosas que hay que pulir o hay que estudiar. Pero bueno, es un avance. Ya tenemos un competidor que le ponga las cosas duras a Adobe, que es lo que se necesita. Y ya tenemos también otro competidor, como es Affinity Photo, que le va a poner las cosas duras a Adobe Photoshop, no solo por precio, sino por capacidad. Estamos ante esos cambios de paradigma. ¿Quién sabe si dentro de 5 años el paradigma será, o el referente será Affinity en vez de Adobe? Por eso es bueno que haya siempre competencia, porque obliga a las empresas a mejorar y no mantenerlos estancados. Y es que Adobe no ha tenido competencia por culpa de Apple, que finiquitó un programa bueno como era Aperture, por otras empresas que no han querido hacerle realmente cara a Adobe, y hasta que no ha llegado empresas como Affinity o OnOne y se han puesto a realmente a ponerle las cosas duras a Adobe. Adobe puede contestar, es un gigante, debería contestar, debería hacer caso a sus fotógrafos. Ya que no nos hace caso a los fotógrafos, esperemos que haga caso a su competencia cuando vea que muchos fotógrafos estamos yéndonos a la competencia. Entonces a lo mejor reacciona y se pone a hacer lo que le pedimos, y es un Adobe Lightroom rápido, rápido y potente. Potente es, pero es muy, muy lento. Y eso que no sabéis la experiencia dura que es trabajar con discos cifrados con Adobe Lightroom. Eso no os lo cuenta nadie, os lo cuento yo que trabajo. Es un auténtico dolor de cabeza, creerme, de cabeza, da igual, aunque hagas previsualizaciones, aunque hagas lo que hagas, es horrible. Un auténtico dolor. Y eso Adobe lo sabe. Lo sabe perfectamente. Pero como no tiene rival, pues se duerme en los laureles. Así que este 2018 va a haber muchos cambios de cosas que antes estaban establecidas. Y espero que empecemos por Adobe. Igual que espero que Apple cambie y empiece a sus usuarios pro, a estos usuarios que hemos mantenido la empresa en los años duros, la base de usuarios gracias a la cual hoy existen toda la serie de cosas que tiene Apple, pues nos haga un poquito de caso y no nos deje en el olvido. Nos ha dado un iMac Pro, un equipo que es una auténtica pasada, un equipo absolutamente profesional, aunque no es nada modular, pero bueno, es un comienzo. Vamos a ver qué es el Mac Pro que nos depara este año, supuestamente, aunque últimamente también incumple sus plazos, pero bueno, vamos a suponer que no lo ven cumplir y hacen un Mac Pro en condiciones y un Mac Mini realmente interesante. No lo sé, esperemos que le hayan visto las orejas al lobo. Gracias por escuchar Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Si te ha gustado, puedes darle 5 estrellas en iTunes para conseguir visibilidad. Este podcast se hace sin ánimo de lucro, con el mero hecho de compartir y divulgar la afición a la fotografía.